los sueños que no sé qué es verdad. Tragué infinita arena desde el más allá. Y entraron tantos barcos y hoy son los mismos que se van. Peleamos con escarabajos y hombres robots. Vimos quemar los libros y cambiar la canción. Veo morir el siglo y hoy es el mismo día que ayer. Somos de la garganta media alta. asesinas mezquinas se afanan por robarme la risa que compré en la cantina. Yo camino y una sombra viene atrás. Me doy vuelta y me parece que son más. La lluvia en el asfalto se rompe en mil pedazos, mojando mis zapatos en charcos de ilusiones y fracasos. Yo camino y una sombra viene atrás. Me doy vuelta y me parece que son más. De todo lo que pasa y de lo que pasó, me quedo con lo nuevo. Disfruté. Los barcos flotan muertos, renacen al amanecer. Yo camino y una sombra viene atrás. Me doy vuelta y me parece que son más. De todo lo que pasa y de me quedo con lo nuevo, decía Super Ratones aquí en esta canción que se llama Aguas Fuertes. Super Ratones que han estado en los días de cierre de fiesta también en Tecnópolis, y que Tecnópolis vuelve el próximo año, y por supuesto ahí estarán nuestros amigos de Mar del Plata, Super Ratones, y aquí estamos los Corol en Nacional Rock 93.7, corol@radionacional.gov.ar en este domingo, en este fin de semana largo, que si me lo permiten, ya que es domingo, ya que es de mañana, ya que alguno por ahí está todavía con algo de sueño o con mucho sueño, me voy a tomar 3 minutitos de retro. ¿Puedo ser 3 minutitos retro y viajar en el tiempo y tal vez en el espacio con una canción? Está buena. Catalina tenía la rutina del eterno crepúsculo en la piel, su comarca de sexo en una esquina, sus hectáreas. historias de pecho en un vaivén. Catalina sabía el argumento de la sábana tibia por amor. Me soplaba la letra con su aliento y nos iba surgiendo esta canción. Labio sobre labio sobre labio y la península mía, beso contra beso contra beso. De la mañana, cuando se hacen las cuatro del amor, sus pupilas amacan porcelana, en ojeras de rímel y carbón. Catalina de fuego y nicotina, esperando volver a comenzar, bocanada profunda que ilumina la mirada marrón de par en par. Labio sobre labio sobre labio y la península mía, beso contra beso contra beso y tu bahía. Gracias por tanto, gracias, gracias por la magia, Cantilo, gracias por la magia, Durietz, gracias, Pedro y Pablo, por estos tres minutitos retro en la mañana de Nacional Rock. Seguimos, claro, por supuesto, dos horitas todos los domingos, todas las mañanas, con los Corol en Nacional Rock y con la música, porque de eso se trata. Si hacemos Nacional Rock, estamos para escucharlos. Yeah. Y cada cosa en su lugar, cada carta es una muerte. Y cada peste muestra cuál es hoy tu suerte. Invierte cuánta piña cuesta en un cielo celeste. Sin duda que no cunda el pánico, el tiempo no existe. Emblemas derrumbados por las herramientas del Estado. Los abonías, ya está todo armado, el tinglado. Y cuántos platos rotos se pagan realmente por el veto al otro. Y es buena foto, pero el polvo dura poco. Siempre es igual. Vas Gardel, que hacen cuento en el más débil, barata siempre en el blanco. Mi elenco tiene el tango para darte el golpe exacto. Mi tacto me mantiene siempre atento al fuerte impacto. Proyecto mi lamento en cada verso, en cada intento. No importa cuánto valgo en esta jungla de concreto. Miradas distanciadas se pierden del camino. Se rompe el fino cristal que mantiene el equilibrio. Miles de pasajeros. Miles de pasajeros en un viaje inmoral por los pasillos de la capital. Siempre es igual, otro animal. Hora de quebrar este silencio. Y abajo en la baldosa se huele otro comienzo. Miles de pasajeros en un viaje inmoral por los pasillos de la capital. Siempre es igual, otro animal. Hora de quebrar este silencio. Y abajo en la baldosa se huele otro comienzo. Miles de pasajeros en un viaje inmoral por los pasillos de la capital. Siempre es igual, otro animal. Hora de quebrar este silencio. Y abajo con la baldosa se vuelve otro comienzo. Este pasajero pasando la milonga. Siempre es igual. En la esquina vuelve el bar. Miles de pasajeros pasando la milonga. Siempre es igual. En la esquina vuelve el bar. Hora de quebrar este silencio. Del vicio en traje de negocio, la máquina agradece prestados los servicios, secuestrando las huellas de la vida cotidiana, vendiendo certeza cada mañana, deseando íntimamente el vacío, sin salirse nunca del camino prometido, mirando en el espejo la cara del miedo, quemando cromo al pedo, allá arriba en su cielo de oficina, zumbando como abejas, atiborrados de metanfetaminas, llorando sin quejas, ocupados sin gloria ni pena, en mantener activa la colmena. Al golero de mi cuadro, o de repente a los tres. ¿A quién compraron esta vez? ¿Al línea o al juez? Al golero de mi cuadro, o de repente a los tres. Nunca me dio por el Getra, salvo para algún casorio. Herramienta del pillaje, figurita de velorio. Ser milico decorado que vigila con mastines, apaleando chiquilines, protegiendo políticos bien arropados, al trono atornillados, despreocupados, soberbios y acanallados. Mirando desde arriba, fajándome la vida, seguros, indolentes, siempre sonrientes, siempre repelentes. Ladrando neolengua, buscando quién los compre, quién los vote y los atienda. Bien igual a la otra sale, pero esta mano la juego solo, sin nadie más. Apretó los panes y ya no miro para atrás. ¿A quién compraron esta vez? ¿Al línea o al juez? ¿Al golero de mi cuadro o de repente? transparente y el camino aparece señalado. El banquero anarquista consulta su lista de gente marcada en el costado. La puñalada me nubla la vista, el vaso está borroso, el piso asqueroso, mi paso es inseguro bajo este cielo impuro. Y es ahí que me doy cuenta, en una cuenta regresiva lenta, que lo peor es darse la frente contra el muro, quedar duro como un frasco, sentir miedo y asco, pero no en Las Vegas sino en Pando, y entender que aunque afuera el sol quema, adentro sigue nevando. Andándose hace camino y lastimando se borra lo caminado. Sorry, no bonus, su tiempo se ha terminado. Estoy afuera, serena, completa y definitivamente eliminado. ¿A quién comprar de esta mesa? ¿A línea o al juez?